Hola, bienvenidos a Radio Virtual. Estamos en una nueva edición con Radio Teatro. El nombre de la obra es Vivir en la calle con esa. Y los personajes son, por empleado, Juan Manuel y cliente, Carolina. Buenos días, señora. Buenos días. Quisiera comprar una casa. Muy bien. ¿Qué clase de casa? ¿Le interesa una casa de dos plantas? ¿Una casa de dos plantas? No sé, a mí me gustan mucho las plantas. Me encanta el verde, así que pensaba tener unas cuantas. Seguro más de dos. Yo me refería a una casa con una planta baja y una planta alta. ¿Una casa con solo dos plantas? ¿Una baja y otra alta? No. Yo quiero tener plantas de muchas clases. Grandes, chicas, altas, medianas. Y si es posible, que algunas tengan flores. Señora, yo le estaba ofreciendo una casa con una planta baja y un piso. ¿Cómo? Hace un momento me dijo que era una casa de dos plantas y ahora me dice que tiene una planta baja y un piso. Que tenga un piso está bien, porque uno para pisar me alcanza. Pero no quiero una casa con una sola planta y encima baja. Ya le dije que me gustan mucho las plantas. Está bien, está bien. Usted puede tener todas las plantas que quiera. Le voy a buscar una casa muy amplia, con mucho espacio para plantas. Además, me gustaría una casa en un lugar tranquilo. Muy bien, voy a buscar una casa que no tenga nada de ruido. Por supuesto, ¿cómo voy a querer ir a un lugar de ruido? Señora, dije una casa que no tenga nada de ruido. Pero claro, ¿usted cree que voy a ir a vivir a una pocilga, a un lugar de ruido? No, de ninguna manera. Le voy a ofrecer una casa tranquila y que no tenga nada de ruido, que esté en perfectas condiciones. Eso es, que esté bien ubicada. Para mí es muy importante que la educación sea buena. ¿Le gustaría vivir en la calle con esa? ¿En la calle con esa? Sí, con esa. ¿Con esa? Sí, dije con esa. Pero, ¿se puede saber con quién? ¿Quién es esa? ¿De qué se está hablando? Señor, le estoy hablando de vivir en la calle con esa. Mire, yo no quiero vivir en la calle, justamente por eso vengo a comprar una casa. Y tampoco quiero vivir en la calle con esa, que ni sé quién es. Bueno, cálmese por favor. Si no quiere vivir en la calle con esa, le puedo ofrecer otra cosa. Sí, mejor, ofrézcame otra casa. Bueno, acá tengo algo interesante. ¿En qué calle queda? Callao. ¿Qué dice? Callao. ¿Qué? ¡Callao, señor, callao! De ninguna manera, no me callo nada. Esto es el colmo. Vengo a comprar una casa. Primero me quiere vender una donde solo puedo tener dos plantas. Después me quiere mandar a vivir a la calle con esa que ni sé quién es. Y ahora me dice que me calle. Mire, señor, mejor me voy de acá. Y si usted me cree que puede estar vivir en la calle con esa, le aconsejo que se haga revisar la cabeza. Gracias. Y acá terminamos Radio Teatro. ¡Cuac! ¡Cuac!